¿Y cómo ven la situación y también en este contacto y en esto, también en las redes que van creciendo seguramente cada vez más, cómo ven la situación de otras ferias populares? Sabemos y recordamos con mucha indignación la represión que a ustedes se les llevó a cabo por parte de la Municipalidad de Guaymallén. Hace poco se reprimió y se estaba persiguiendo en la feria de Ugarteche. ¿Cómo ven la situación y con el contacto que han tenido con otros y otras feriantes? Bueno, justamente todo esto pasa porque no hay un reconocimiento de las ferias. Nosotros creemos de que esto está, está al ánimo del intendente que esté a la cabeza. Si el intendente por ahí le sirve dejar una feria popular que crezca, le sirve políticamente, lo deja y hace la vista gorda a un montón de cosas. Si a ese intendente no le sirve, la saca. Y esto, esto va en contra de la misma población, ¿no? Porque cuando decimos que cuando no están regularizadas, ellos hacen la vista gorda, en todo, en los controles de bromatología, en un montón de cosas. Y la situación justamente de las ferias las vemos difícil si no se legalizan, si no se reconocen. Lo que le pasó a Ugarteche, ¿no? Es difícil llegar un día y ver que te están esperando un montón de gendarmería y que te trasladan como delincuente hacia un espacio que a ellos se les ocurre sin realmente llamar a ese conjunto de trabajadores a sentarse a conversar, porque la verdad que nosotros no somos personas que no razonamos. Justamente porque razonamos y no tenemos trabajo, tratamos de buscar la solución a esta falta de trabajo y a esta falta de recursos que tenemos. Entonces, lo que nosotros decimos, que la única solución verdadera para los trabajadores precarizados y para la economía popular en cuanto a las ferias populares es que se reconozcan a las ferias populares, que se reconozcan como somos, como hemos surgido y, dentro de los parámetros que hay que organizar, ¿no? Si tiene que haber un control de lo que se vende en cuanto a comida, de los productos que se venden, nunca nos hemos opuesto a estas cosas. Si hay que pagar un pequeño impuesto, porque de hecho nosotros, por ejemplo, estamos pagando un alquiler que para nosotros es altísimo, y nosotros de hecho pagamos, como dijo Elba, 20 pesos los sábados y 30 el domingo para juntar la plata para pagar ese alquiler. Si el municipio reconoce a las ferias como hay en otras partes del mundo, y nosotros eso que lo dejamos en un privado, lo podemos dejar en el municipio, que sirva para las escuelas, para jardines de infantes,